escucha por internet. Bueno, gentuza, antes de empezar, informaros de que si hemos llegado tarde al programa hoy es por culpa de una puta cajera chivata que no me dejaba salir del árbol. Hasta que le di la comida no me dejó salir del árbol, la hija de puta. Pero bueno, aquí estamos un lunes más, que ya por fin se nos escucha por internet, me cago en Dios. Y nada, hoy como Punano es un calzonazos, pues tenemos otro colaborador que se llama Inem. ¿Qué nos cuentas, tío? Nada, nada, aquí... Acércate. Que tengo la garganta un poco jodida. Eso fijo que es el fin de semana. No sé, ya veremos si se pasa. Tengo que pasar por la farmacia por decipaína. Pero no nos dejó la cajera chivata. Me deja de puta, por su culpa voy a tener yo mañana la garganta, ya verás. Ya, más yo que tú la denunciaría. A ver, hasta que la echen del curro. Como acabo en el hospital, le meto una demanda que se va a cagar. Claro que sí. Y nada, pues eso, que se nos escucha por internet y empezamos ahora enseguida. Vamos a poner una cancioncita que fijo que os suena de vuestra infancia y demás. Bueno, antes de que empecemos ya con las noticias de verdad rancia, ¿hay algo que quieras comentar, alguna cosa o algo? No, no se me ocurre nada, estoy un poco espeso. Acércate más al micro, hombre, que la gente en casa te quiere oír. Que nada, que me acabas de despertar tú de casa, así que esto, todavía estoy un poco somnoleciento. Bueno, pues nada, pues empezamos con las noticias, pero primero vamos a pinchar un tema para una rancia que está escuchando desde Zaragoza, que a ver si se pasa pronto por aquí, que espero que sí. Y eso, que para allá va, Riff enamorado de la muerte. Gentuza, vamos a empezar con las noticias de Velada Rancia antes de pasar a escuchar unas entrevistas a presos que estuvieron en el régimen en FIES durante muchos años, como que de Xoseta Río. Escucharemos la de Xoseta Río y si nos da tiempo la de Gabriel García Pombo, si no, pues la escuchamos otro día. Pues bueno, la primera noticia que vamos a leer es del martes pasado. Y a ver, pues allá vamos. Detienen a dos neonazis que planeaban una masacre racista en el sur de Estados Unidos. Obama aseguró que grupos como estos prueban la marginalidad de su ideología. Hostia, se quedó calvo el negro. Bueno, antes de seguir, que esta noticia es del mundo, ¿eh? Así que si dice alguna tontería, no penséis que nosotros la respaldamos ni estamos para nada de acuerdo con ella. Sí, no, está como un oso, el hijo puta, ¿eh? Vamos a ver, tú estás viendo la foto. Y no, dilo, dilo. Es un guasana, el de la foto, ¿eh? Es un guasana, pero te mete dos cates y te deja fino. Claro, bueno, que da miedo ese cacho fusil ese que lleva ahí, no, con ya. El telescopio, cabrón. Mira la cara. Su hombre. Puta madre, pero no, cara tonto tiene, ¿qué va a tener? Va a querer tanto músculo si lleva esa arma. Eso seguramente es porque tengo el... Bueno, me voy a callar. Porque tengo poco cerebro, entonces lo tiene que compensar por alguna parte. O porque tiene esteroides también. También, también es una opción. Bueno, eso. Las autoridades de Estados Unidos... detuvieron la pasada semana en el estado de Tennessee a dos jóvenes de ideología neonazi, supremacistas blancos, que planeaban en una matanza racista y en última instancia asesinar al candidato demócrata a la presidencia, el senador Barack Obama. El candidato demócrata al sillón presidencial habló sobre el tema de una intervención radiofónica horas después de conocerse el hecho. Obama afirmó que este tipo de mentalidad es marginal. No jodas. Lo que ha sido asombroso en esta campaña es el grado en que estos grupos de odio han sido marginalizados. Eso no es Estados Unidos y no es lo que queremos. Además, expresó su total confianza en el servicio secreto. Aunque tras las detenciones, las autoridades calificaron al grupo como un puñado de descerebrados y drogadictos. El agente a cargo de la oficina del servicio secreto en Tennessee aseguró que su deber es tomar en serio cada amenaza. La de esta ocasión ha culminado con la detención de Daniel Coward, de 20 años y oriundo de Wells, Tennessee, y Paul Smellman, de 18 años, originario de West Helena, Arkansas. Según la cadena de televisión CNN, fueron arrestados el miércoles de la semana pasada, aunque la noticia ha sido difundida este lunes a partir de expedientes judiciales. El plan fue desbaratado por la oficina federal encargada del control del alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Joder, y toda la vez, ¿eh? Una fuente de este organismo dijo que la policía encontró a los jóvenes en la zona de Jackson, Tennessee, con varias armas en su auto, que incluyen armas de largo alcance y con mirilla telescópica. El agente especial de la AFT, Jim Kavanaugh, en declaraciones a la Associated Press recogidas por el diario The New York Times, explicó que los dos extremistas tenían la intención de asesinar 88 personas de raza negra y decapitar otras 14. Una combinación numérica con un componente simbólico para los distintos grupos neonazis. Y nada, vamos a dejar de leer aquí porque lo que sigue no es más que paja. Y vamos a hablar un poco sobre la noticia. A ver, ¿qué opinas tú sobre lo que acabamos de escuchar? Bueno, aquí no sale toda la noticia, la que había visto yo, pero por lo visto su intención era ir en coche y sacar la pistola y matarlo desde el coche. O sea, como sí, si matar no a Obama, ¿no? Pensaba que iban a ir al lado, que se iban a parar algún semáforo, qué sé yo, qué coño pensarían estos dos pobres hombres. Que a mí que maten a ese, bueno, realmente me da igual, que sea por extrema derecha y es lo que me jode. Realmente, pero vamos a ver, yo... Bueno, hoy son mañana, son las elecciones, ¿no? Bueno, pues si gana es lo poco que le queda al pobre, porque si mataron a Kennedy. Sí. Pero a Kennedy lo mató en la Casa Blanca. Lo mataron por mucho menos, ya, bueno, pero ¿tú crees que ese país está preparado yo para creo eso? Yo creo que esto posiblemente sea un montaje, ¿qué quieres que te diga? No, yo ya a estas alturas ya no me creo. No sé, por lo visto, bueno, es que en Tennessee, bueno, la zona sur ahí de Estados Unidos son pilas racistas. El Ku Klux Klan todavía sigue por ahí haciendo de las suyas. Sí, no, y en Texas también, pero bueno. Lo hacen racismo y Jack Daniels. Pues nada, vamos a seguir, Peña, con las noticias. What do you guys give him, a 4 or 5? You give him to someone like this, I guess that's a 1. You'll get nothing and like it. What? Get the, oh. Oh, these are my friends. What? This guy? He has a problem with you. This place of what? Some scat? Play some scat? Well, next thing you want us to do is play some funk. I don't know, man. Fucking, it's funk and metal. That's it. That's all we do. end this shit. Simpson, Homer Simpson. A ver, vamos a ver otra noticia que va sobre inmigrantes que intentaron saltar la valla que separa aquí los países. Vaya vergüenza que llamaban algunos, ¿no? Es del domingo. ¿De qué domingo? ¿De este domingo, sí? Sí, sí. Sí, bueno, pues vamos allá, Melilla. Alrededor de 70 personas saltan la valla que separa los dos países. 65 personas procedentes de África han intentado saltar la valla que separa Melilla de Marruecos, aprovechando la crecida de un arroyo tras el fuerte temporal que azotó la zona el fin de semana. Una treintena han sido detenidos y 45... Ay, no me pongas esto, hombre, que me lío. Han conseguido llegar a Melilla. La delegación del gobierno... Coño, no me lo quites. Hostia. Si me lo quites no puedo leerlo. ¿Dónde he llegado? Y 45 han conseguido llegar a Melilla. La delegación del gobierno melillense ha reforzado la seguridad en el tramo fronterizo con Marruecos. Por su parte, el gobierno central ha movilizado el ejército. Estas personas, que normalmente se hallan en una situación de precariedad extrema, aprovecharon el sistema de seguridad del arroyo Mezquita, muy próximo al puesto fronterizo de Beni Enzar, que se encontraba abierto por las fuertes precipitaciones para acceder al territorio español y conseguir una vida mejor. Que eso, bueno, eso de que, bueno, sí, aquí será algo mejor que allí, supongo que bastante, pero también se va a encontrar una gran mierda, ¿no? Pues está, la verdad es que sí, pasa que allí... Ya, y todavía tiene que ser bastante más... Seguramente estén bastante más jodidos. Sí, lo estarán, ya, pero aquí, como no intenten tirar para aquí, por España, hasta Alemania... Ten en cuenta que a ellos son mafias que les... Quieren entrar aquí, son mafias que les venden la moto de que aquí... Ya, que esto va a ser la hostia. Es un paraíso, sí. Y luego cuando llegan aquí muchas veces se dan cuenta de que no, de que esto es una puta mierda también, que hay más comida y tal... Y más formas de ganarse la vida, pero sí que sí. Es que aquí hay muchas más movidas, pero para los que son de aquí, ¿sabes? Tú claro. Llegas ahí y te tratan como una mierda. Y encima que vas a venir sin papeles y sin nada y te vas a ser como un perro, vas a valer menos que un perro que tenga un collar y un chip de identificación. Claro, sí, sí, exactamente. Lo tienes, en el momento que te pillan, te meten en un centro de reintegración de esos y para tu país. Y luego para tu país. Y bueno, esos sitios son peores que las cárceles, dicen, ¿eh? No, o sea, yo creo que son bastante peores, porque además nunca sabes lo que te van a hacer ni lo que va a ocurrir. No tienes ni idea ni cuándo vas a marchar ni nada. Imagínate que llegas nuevo a un sitio porque quieres escapar del hambre y según llegas te meten una tumiza y te llevan a un centro de inmigrantes. Tienen un tiempo límite, pero ahora querían aumentarlo a la de Dios en Europa. ¿Eh? Que querían aumentar el tiempo de estancia en esos centros. Pero se dejó una noticia ahora medio año o así, creo, sobre que querían aumentar la estancia, no sé si es un año y pico. Que antes eran 3 meses como mucho, me parece. Sí. Ahora quieren aumentar el año y pico. O sea, tienen un año y pico en una cárcel, porque es una cárcel, lo peor. Sí, como al compañero ruso que pillaron en Madrid, que ya leímos el comunicado aquí en programas anteriores, que le hicieron un montaje, lo llevaron para un centro de reeducación. Dentro de reeducación, no. A ver, a un centro de inmigrantes y ya lo mandaron para su país. A un tío que se tuvo que venir para aquí porque era insumiso y ahora cuando vuelva allí va a tener que elegir o ejército o cárcel. Que yo no sé qué será peor porque en el ejército, habiendo sido insumiso, no creo que lo traten muy bien. Por supuesto. No. Bueno, seguimos con la noticia. Los subsaharianos sortearon la vigilancia de los agentes de la Guardia Civil que el siguiente día reforzaban el perímetro fronterizo, sobre todo en los cauces afectados por las crecidas. Alguno de los inmigrantes consiguió su objetivo de entrar en una ciudad autónoma, dispersándose posteriormente por distintos barrios. Los subsaharianos que la policía está localizando están siendo puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía y después serán conductos al centro de estancia temporal de inmigrantes. Es de eso que queríamos hablar nosotros, los centros estos que son como peor que las cárceles. Hay mucha gente que desconoce de su existencia. Yo de hecho me enteré de ella hace no mucho y luego me enteré de la noticia esta de que querían aumentar el tiempo. Y nada, ¿qué? Comentaremos algo esto, ¿no? Sí, bueno. Sobre cómo tiene que estar la gente para pillar una crecida de un río para meterse en un país. Teniendo en cuenta además que en esas vallas hace poco las querían electrificar y aumentar no sé cuántos metros su altura. Pues imagínate, además corren un riesgo de muerte tremendo cuando intentan hacer eso, tienes que estar muy desesperado. Y eso fue lo que, eso ni PP lo hizo, ¿eh? Eso lo hizo un gobierno socialista, supuestamente, como es este, sí, ¿no? un gobierno socialista que también hizo los FIES y que endureció todas las leyes del régimen penal. Aunque bueno, está lentamente. Y que hizo los GAL y demás, ¿eh? Stalin también tendría vallas electrificadas. ¿Quién? Stalin. No, bueno, Stalin y cosas peores, la verdad.

Bueno, seguimos con las noticias. Rebajan la pena a los asesinos fascistas de Roger Albert. Recordemos quién era Roger Albert, que era... ¿Qué era skin o punky? Bueno, un tío, un chico que asesinaron los nazis en Barcelona, me parece que era. Sí, ¿no? Sí. Hace no sé cuántos años, hace 2 años, me parece. Pues nada, pues vamos a ver la noticia y ahora ya que ha entrado la gente en contexto. El tribunal absuelve a un acusado y reduce de 15 a 11 años la condena del otro, y los magistrados tumban la decisión del TSJC de anular la primera sentencia. No será juzgado de nuevo. El esquino Emilio Cortés fue exculpado en 2006 por un jurado popular y después por un magistrado de la Audiencia de Barcelona de la muerte del ocupa Roger Albert el 15 de agosto de 2004, durante las fiestas de Gracia. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC, tanto que preguntabas ahora, anuló esa sentencia y ordenó que se repitiera el juicio contra ese imputado, pero ahora el Tribunal Supremo ha rechazado esta posibilidad. Ante ello, Cortés ha quedado absuelto y solo ha sido condenado su compañero Aitor Dávila, aunque el Alto Tribunal Español le rebaja la pena de 15 a 11 años de cárcel. Roger Albert recibió una cuchillada en el cuello cerca de la estación del metro de Fontana. El joven ocupa falleció tras estar 4 meses en coma en el hospital. Al conocerse su muerte, los colectivos alternativos se movilizaron y el 23 de diciembre de 2004 una manifestación acabó en una batalla campal en la plaza de San Jaume. Unos 200 jóvenes ocupas violentos que participaban en la protesta arrasaron la plaza y las calles contiguas, rompiendo el pesebre municipal. El Ayuntamiento de Barcelona cifró en 200.000 euros los daños causados. 2 años después, en noviembre de 2006, se sentaron en el banquillo de los acusados frente a un jurado Aitor Dávila y Emilio Cortés, para quien el fiscal reclamó 19 años de cárcel por el asesinato de Roger Albert. El primero, según la acusación pública, clavó un cuchillo, proporcionando por el otro imputado a la víctima. Los testigos los identificaron e insistieron en que el ataque fue muy rápido. Homicidio y no asesinato. Sin embargo, el jurado popular declaró solo culpable por homicidio y no por asesinato a Aitor Dávila, para quien además pidió que se propusiera en el gobierno su indulto, y exculpó al otro imputado, Cortés. Joder, ¿qué tocó? ¿Juez de Democracia Nacional o de Falange? La fiscalía cuestionó al magistrado que dirigió el juicio que imputó a Dávila 11 años de cárcel por no devolver el jurado el objeto del veredicto para que decidiese sobre la culpabilidad o no de Cortés, dado que este aspecto no se llegó a valorar ni a votar. Por esa razón, en caso llegó al Tribunal Superior de Justicia catalán, que en septiembre de 2007 decidió que se debía repetir el juicio contra este acusado por un defecto de forma e incrementó la pena para Dávila a 15 años de prisión. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo dice que no es procedente la repetición, argumentando razones procesales y técnicas. Absuelve a Cortés y rebaja de nuevo la pena a Dávila a 11 años de cárcel. En la sentencia rechaza la tesis del Tribunal Superior de Justicia catalán. Bueno, ¿qué te parece la justicia? Pues me parece que le deberían, al juez este, a su hijo le deberían meter una puñalada también en el cuello, a ver si luego al que lo asesinó le quita, luego le rebaja la condena. Porque, vamos, 4 meses que está ahí de coma, que es totalmente un sufrimiento para la familia, que no sabe si va a sobrevivir o no. Encima que es algo que totalmente inesperado, porque que venga un hijo de puta y te pega una puñalada así, claro, porque sí. Claro, y que todavía luego tenga que rebajar la condena a estos hijos de puta. Lo que tenían era que hacer con ese tío era dárselo a su familia, ya que la familia de Roger Albert decidiese qué hacía con él. Y a mí que me quieren meter igual a la cárcel por unos coches de mierda, es que es un justo total, Ya. Esto es una puta mierda. A ver, el tema es que esos dos hijos de puta que uno resolvieron y otro le rebajaron la pena, son los que le están haciendo el trabajo sucio a la policía en Gracia, claro, seguramente, sí. Y además gratuitamente, porque son imbéciles. Entonces interesa que haya gente así. Cuanto menos esté en la cárcel y más en la calle, sí, mejor. No vaya a ser que empiecen a temblar los privilegios y demás ganancias de la burguesía catalana y española en general. Así que bueno, empezar, salir que a vuestros puñales y empezar a apuñalar a gente en el cuello de nazis, que ya verás cómo baja la condena también. No, te pueden hasta indultar, claro que sí, joder, claro que sí. Madre, ¿cuándo cojones? Su puta madre. ¿Ponemos el tema que se jodan? Sí, ponemos esta canción de los Astopitúas que se llama Que se jodan, para la peña que esté escuchando, que no hay mucho ahora mismo, un puto día que se nos escucha por internet y la peña no está ahí escuchando, me cago en Dios. Pues eso, que se jodan los que no estén escuchando. Yeah. Bueno, recordamos que tenéis un teléfono para llamar al programa, para aportarnos lo que queráis o para participar en el concurso de esta semana en el que buscamos la definición de la palabra Braulio. Y es el 985-29-81-37. Si nos escuchas desde Oviedo, estás sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada. Y si no, nos estás escuchando por internet en www.radiocuca.org. Ahora vamos a poner una canción y luego voy a leer un texto que he escrito yo sobre la supuesta amenaza de la crisis. Bueno, vamos a poner una canción de MCD que se llama Violencia Macarra. Pues eso, gentuza, que voy a leer este texto y luego hablaremos sobre él. Y eso, que el que quiera llamarnos para aportar lo que sea, o para insultarnos, para llamarnos hijos de puta, para lo que le apetezca, llame al 985-2981-37. Y nada, vamos allá con el texto. Sí, y si nos da la definición de Braulio, que ya tenemos una cojonuda, que al final del programa, si no nos dan una mejor, han dado dos tabletas de chocolate que puedo pasar a recoger el lunes por la radio la semana que viene. O hoy mismo. Bueno, el mismo no, porque igual nos las jalamos ya. Cago en Dios, puta cajera chivata. Bueno, vamos a leer, que es lo que es importante. Sobre la amenaza de la crisis. Desde hace algunos meses los gobiernos de los países capitalistas vienen metiendo el miedo en el cuerpo desde los más media, advirtiendo a la gente de la caída de las grandes empresas y de los malos tiempos que se avecinan. Recientemente los países miembros de la Unión Europea han aprobado el aumento de las jornadas laborales hasta 65 horas, medida que pretenden que entre en vigor lo antes posible y sobre la que ya hablamos aquí el programa pasado. Ante la amenaza de la crisis y ante la gran cantidad de necesidades estúpidas que crea la sociedad del consumo y la gran cantidad de necesidades superfluas e inútiles que se han creado las unidades familiares, los gobiernos prevén que el comportamiento de la mayoría de los trabajadores piensen que trabajando más ganará más dinero y que luego, cuando las cosas estén peor, tendrán dinero para poder vivir más cómodamente o para mantener el nivel de vida que tienen ahora. Cuando la reforma ya está aplicada y extendida a la práctica totalidad de la clase obrera y puede ser hasta recuperada como un símbolo de progreso social, los precios de las cosas irán subiendo progresivamente, como ocurrió con la entrada en vigor del euro, por ejemplo, a la vez que subirán mínimamente y de tiempo en tiempo las retenciones de Hacienda, mientras los sueldos claramente aumentan menos que las retenciones de Hacienda, como también pasó con la entrada en vigor del euro, que también nos lo vendieron como si fuera la moto aquí del progreso y la hostia, y ya veis, cada día más tirados. La gente lo entenderá, porque como hay crisis, las cosas están más caras, y el Estado necesita más impuestos para mantener nuestro bienestar y nuestra seguridad, y no pondrá mayores pegas, y antes de que se dé cuenta, estará consumiendo la misma mierda que años atrás a un precio mucho más desorbitado, aún y trabajando muchas más horas para ganar la misma miseria. Es decir, los ricos podrán tenernos muchas más horas trabajando sin que la gente se pregunte por qué. Podrán inflar mucho más el pastel y repartirse trozos más grandes de la tarta a base de meternos ahora el miedo en el cuerpo. Bueno, ¿qué opinas, Inem? Bueno, a mí me parece que está muy bien hecho, la verdad. Además, ya, bueno, ya lo habías leído el otro día, lo habías escrito tú, ¿no? Sí. La verdad es que nunca había, realmente, bueno, tengo la cabeza un poco más para allá que para acá. Bueno, la verdad es que al leerlo me di cuenta y tal, y nunca había relacionado una cosa con la otra, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que puede ser ahí que tengas bastante razón, ¿no? Bueno, el tiempo lo dirá, pero yo creo que luego sí. Cuando pase la crisis, y, claro, para sacar una crisis adelante hay que trabajar, ¿no? Crisis. Luego la crisis se salva, pero tú sigues trabajando 65 horas. La, ¿sabes?, crisis nos la creeremos cuando veamos a Gabino de Lorenzo en el Campillín, tirado en el parque con un brick de vino. Entonces nos creeremos la crisis. Ahora que no nos vengan a contar cuentos de que la cosa está chunga, porque la cosa estuvo chunga siempre. Y no es nada nuevo. Y eso, ¿alguna cosa más quieres decir o pongo un temilla? Nada, pon un temilla. Pues voy a poner uno que se llama Amigo si quieres currar de la polla, para la peña que está ahí. Que hago Dios. Y eso, que si nos queréis decir algo sobre este texto, sobre lo que sea, que llamará al 985-2981-37. 985-2981-37. Y ahí va, para toda la gatada. Estoy quemando y me quemo mucho. soy el tipo su merecido. Crisis, crisis. Vamos a poner una canción que se llama El negocio de la guerra, de Habitación 101, que es un grupo de hardcore que suena bastante parecido a Subterranean Kings, y ya luego hablamos sobre Suseta Río, oímos la entrevista y hablamos de los FIES largo y tendido. Bueno, esta canción para la peña. El día 2 de enero del año 2005 murió Suseta Río, preso anarquista que luchó contra la cárcel desde dentro de ella, que nos explicó a todos y a todas lo que significa el aislamiento en su libro Huye, hombre, huye, diario de un preso FIES, editorial Virus, 1997 y 2002. Creedme que me gustaría deciros que al final de su vida José pudo disfrutar del descanso y la felicidad que merecía, pero no, lamentablemente José murió de cárcel, porque murió de todo lo que la cárcel representa: muerte, tortura, enfermedad, hacinamiento, alejamiento, aislamiento. Escarcelado en mayo de 2003 tras 16 años de prisión y más de 10 de aislamiento en primer grado y FIES, José volvió a prisión en septiembre del 2003. A principios de junio, José comenzó a empeorar de salud, portador del VIH desde 1987 y enfermo de SIDA desde unos años después. No recibió el tratamiento adecuado. Así, lo que semanas después se descubriría como un infarto cerebral fue diagnosticado como gripe en la enfermería de Teixeiro. O sea, ahí se nota que les tratan bien y que tienen unas condiciones de salud de puta madre. El 28 de junio, José ingresó gravemente enfermo en el hospital. Tras una leve mejoría, fue llevado otra vez a prisión, pero el 8 de julio volvió a urgencias, con la mitad de su cuerpo paralizada, pérdida de habla y problemas para mantener el conocimiento. Desde entonces, su estado no hizo sino empeorar. El 7 de agosto llegó su libertad condicional, pero no salió ya del hospital. El 20 de octubre entró en coma profundo y hasta que murió. Y murió de cárcel. De cárcel murió, señores, no... No por lo que cuentan, lo que intentaron vendernos en su momento. No de gripe, un infarto cerebral y una hemiplegia no es una gripe. Y la cárcel son los 37 presos y presas muertas en ese mismo año, en el 2004. La cárcel son los al menos 108 torturados y torturadas donde el mismo año, encerrados en centros penitenciarios y centros de menores, que también son cárceles, les llaman centros de menores pero son cárceles, del Estado español. La cárcel es un 45% de la población reclusa con enfermedades mentales, otro 45% con hepatitis C, un 30% con SIDA. La cárcel es el 55% de los presos y presas vascas cumpliendo condena fuera de Euskal Herria, como el 65% de los de Córdoba cumpliéndola fuera de Córdoba. Los cerca de 3.000 presos y presas en primeros grados o aislamiento, es decir, con entre 20 y 22 horas de celdas diarias. O sea, todo el día puteados. La cárcel son las huelgas de hambre, de patio, las cundas y los motines. Las cárceles son las casi 60.000 personas que a día de hoy la sufren en este estado. Y eso lo sabía bien José, como lo saben su hermano pequeño y su madre, que sufrieron por él tanto como él. Como lo saben todas las familias de las personas presas. Por eso es un deber humano decir no a esa máquina de hacer más y más violencia, más y más muerte, más y más sufrimiento. Por eso recordamos hoy a Josieta Río, quien nos dejó dicho, seguir soñando para que la lucha no muera, porque vivir luchando es la mejor forma de vivir. Abuelo, ¿qué son esquiroles? Son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga. ¿Por qué no les gusta ir a la huelga? Porque son más pobres y más ignorantes que nosotros, por eso. Abuelo, abuelo, escucha, es música. Yeah. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los FIES, los ficheros internos de especial seguimiento, que son estar en la cárcel para gente supuestamente muy peligrosa. Pero bueno, ahí empezamos. Creados por circular el 6 de marzo de 1991 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, regulados actualmente en la instrucción 21/96 por aplicación de la disposición transitoria cuarta del Reglamento Penitenciario RD 190/96. Es un instrumento de control de la administración penitenciaria dirigido a determinados reclusos a los que por delito cometido o por su vida en reclusión se les ponga un potencial desestabilizador del sistema penitenciario. Con el FIES se pretende obtener una ampliación de información de los internos incluidos en este especial seguimiento. Las personas presas pueden ser incluidas en estos ficheros, son las contempladas por las cinco categorías siguientes: FIES 1, CD, control directo. Personas conflictivas, autoras o inductoras de alteraciones del régimen penitenciario, dentro, fuera o en traslados o diligencias, en los que hayan puesto en peligro la vida o integridad física de funcionarios, autoridades, personal laboral u otros internos. FIES 2, NA, narcotraficantes. Personas preventivas o penadas por delitos contra la salud pública, distribución y venta de drogas ilegales, por delitos relacionados con actividades ligadas a esta distribución y venta, o que colaboren y o apoyen a grupos organizados dedicados a estas actividades. La ETA no narcotrafica. Bueno, eso no lo sabes tú. En todo caso, la FARC. FIES 3, BA, bandas armadas. Personas preventivas o penadas por delitos de terrorismo o vinculación con banda armada, así como quienes apoyan y o colaboren con estas. FIES 4, FS, fuerzas de seguridad y funcionarios. Personas preventivas o penadas que pertenecen o han pertenecido a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o al cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias. Seguramente este FIES sea el que esté más vacío de todos, porque los mayores delincuentes son los que están metiendo a la gente en los FIES. Pero bueno, adelante, Inem. FIES 5, características especiales. Personas con diversas tipologías delictivas: delincuencia internacional, delitos contra la libertad sexual, especialmente violentos o con alarma social, contra el ya extinguido deber de prestación social sustitutoria. Personas con una evolución positiva en de FIES 1, el control directo, vamos. Y en mi cabeza retumban los nombres de aquellos que no me dan su libertad. Ya no sé cuándo moriré o cuándo despertaré de esta pesadilla que jamás comprenderé. Ya estoy preparado, venid a por mí. Solo siento odio, ya siento odio. Ya está bien, mi mente está serena y mi cuerpo de rebelde. ¿Qué aspectos, datos son incluidos en un fichero interno de especial seguimiento? Las propuestas de licenciamiento, cumplimiento de condena y de conclusión del expediente de libertad condicional, es decir, las propuestas para finalizar la relación con la institución penitenciaria y con la sentencia judicial condenatoria, las excarcelaciones, bien sean por traslado a otra prisión o por traslado a un hospital, los ingresos producidos por traslado, sea este un tránsito hacia otra prisión o definitivo en el mismo centro penitenciario, toda modificación de las situaciones procesales, penales o penitenciarias, los acuerdos que sobre el recluso hayan tomado los órganos colegiados y las decisiones de los órganos unipersonales, es decir, lo relativo a las sanciones y su cancelación, los destinos dentro de prisión, los méritos y recompensas, las intervenciones de las comunicaciones, orales, escritas o telefónicas, las clasificaciones y las sanciones consistentes en una estancia en régimen cerrado, las comunicaciones con los abogados y los nombres de estos, cualquier incidente en el régimen penitenciario o la sospecha de que pueda producirse. Eso de la sospecha es algo tan abstracto que muchas veces acaban pagando, bueno, siempre acaban pagando justos por pecadores. La participación en actividades programadas por el centro penitenciario, las solicitudes de permisos de salida antes de que sean estudiadas por el equipo técnico, se debe indicar el domicilio en el que se residía en caso de obtener el permiso de salida, resoluciones de juzgado de vigilancia penitenciaria por quejas, siempre que éstas puedan afectar al régimen penitenciario. Cualquier otra información. O sea, que cualquier información vale, todo que sea información, para allá. Efectivamente. Vale. Bueno, tenemos aquí, a ver, el programa pasado, no, fue en el anterior, creo, recordar. Bueno, en el pasado, en el anterior, leímos un par de textos sobre un compañero nuestro, el Gaviotu, que estaba preso en el que lo querían joder más todavía, y tenemos aquí un compañero que está al tanto de su situación actual y que nos lo va a comentar. Bueno, pues los que seguís este programa, Ya todos sabéis lo que pasó con el compañero Gaviotu, que estaba encarcelado en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, y que lo tenían en aislamiento y estuvo sufriendo malos tratos. Gracias al apoyo de la gente que escribió, al director de prisiones y al propio Gaviotu dándoles apoyo, se le devolvió segundo grado y se le devolvieron todas sus pertenencias y vuelve a estar comunicado. Y lo último que se ha sabido de él fue que en el módulo en el que está le están quitando la medicación a todos, practicando con ellos, como experimentando con ellos como si fueran meros conejillos de India, y que son gente que necesita esa medicación, que lleva muchos años medicada, muchos de ellos. Hombre, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que suele estar en las cárceles son enfermos, bien sea de la cabeza o de la droga. No, esto es medicación psiquiátrica. Pues peor todavía. No, de momento no se está quitando la medicación de, vamos, que sea necesaria. Vamos, ya solo faltaba eso. Y bueno, nada, que los que sigáis este programa os seguiremos informando. Y bueno, nada, eso. Que podéis seguir escribiendo al Gaviotu. Vamos a daros la dirección otra vez para que pueda seguir teniendo apoyo y para que se le haga más ameno, por decirlo de alguna manera, el infierno que estará viviendo. La dirección es, su nombre verdadero es Eugenio García Serrano. El código postal es Alhama, que es el nombre de la cárcel. Monterracelo, sin número. El código postal es 36830, Pontevedra, Galicia. Repetimos: Eugenio García del Serrano, Centro Penitenciario Alhama, código postal 36830, Monterracelo, sin número, Pontevedra, Galicia. Bueno, seguimos con los FIES. Así, los FIES son un instrumento más de control de los que dispone la Administración Penitenciaria para el mantenimiento del orden y la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Los FIES son un instrumento normativo de uso interno de la Administración Penitenciaria, no sometido a ser una instrucción a la obligatoria publicidad de las normas que rijan las disposiciones legislativas con rango a la ley. El FIES no es un grado de clasificación. Los grados en que se pueden estar incluidos las personas presas son primero, segundo y tercero, cada uno con su afectación a las condiciones de vida de los reclusos. Pero el hecho de estar incluido en un fichero interno de especial seguimiento no comporta un grado u otro. No comporta un grado u otro de clasificación, aunque sí un régimen especial de vida dentro de la prisión. Un régimen no contemplado ni en el reglamento ni en la ley penitenciaria. Ahora vamos a leer unos cuantos puntos sobre lo que va al tema, ¿no? Se remite semanalmente a la Subdirección General de Gestión Penitenciaria el fichero de seguimiento de cada persona presa incluida en el FIES 1. Se informará inmediata y telefónicamente a la Subdirección General de Gestión Penitenciaria cuando personas incluidas en FIES 2 o FIES 3 tengan alguna libertad, excarcelación, permiso de salida, autos judiciales que acuerden la progresión de tercer grado o que modifique el régimen de vida del recluso, los fallecimientos y las agresiones o incidentes graves. se ha de solicitar la autorización a la dirección del centro penitenciario en caso de requerir una consulta médica en el exterior. Si la consulta va a ser en el interior de la prisión, se exigen los nombres de los facultativos que van a asistir. Intervención motivada de las comunicaciones escritas. Se realiza una fotocopia de los escritos junto a fotocopia del anverso y reverso del sobre, es decir, obtener identificación del destinatario de cada escrito. Se serán remitidas mensualmente a la coordinación de seguridad. Intervención motivada de las comunicaciones orales. Se realiza grabación en cualquier soporte de la conversación, especificando fecha, nombres y apellidos de los comunicantes, su DNI y el parentesco, que serán remitidas al día siguiente de su grabación. Mensualmente se envían a la coordinación de seguridad el desglose mensual de comunicaciones orales intervenidas, con las especificaciones anteriores, fecha, nombre, DNI y parentesco. O sea que no puedes hablar de lo que te dé la gana con la gente que te va a ver ni nada. O sea, está totalmente pillado por todos lados. Intervención motivada de revistas, libros y periódicos, cuando carezcan de depósito legal, o bien sean considerados por la dirección del centro penitenciario como tentatorios contra la seguridad del establecimiento. Los originales intervenidos serían enviados a la coordinación de seguridad, especificado remitente, destinatario, título de la obra, autor y editorial. Bueno, hablando de esto, de un libro que sacaron presos fieles que se llama Adiós Prisión, y bueno, eran unos cuantos presos fieles, entre ellos José Tarrío, que bueno, que se comentaban entre ellos, entre los montanucos de las celdas, pues se comentaban cómo habían sido sus fugas, que habían tenido de todos fugas, que se habían fugado unas cuantas veces, sus intentos de fuga. Y bueno, y ahí se relata un poco también lo que es la vida en el FIES, ¿no? Seguimos con los puntos. Normas específicas. No, ¿qué vamos por este? Sí. Ah, vale. Para las personas bajo FIES 2 se detalla una serie de normas de intervención específicas. En resumen, se crean tres grupos dentro de FIES 2: superior, medio e inferior, a los que corresponden un mayor o menor control respectivamente, y una serie de medidas de control adicionales: módulos de seguridad, control permanente en todas y cada una de las actividades que desarrollen, restricciones lo posible de acceso a comunicaciones, cambios de celda periódicos, cacheos, recuentos y requisas. Normas específicas de control de los traslados. Controles adicionales para las personas bajo FIES 1. Facilitar a los jefes de servicio los datos de reclusos potencialmente peligrosos. Requisa cada dos semanas de todas las dependencias de la prisión, y diaria y selectivamente la de espacios ocupados o transitorios por estos reclusos. Inspecciones oculares periódicas para los clasificados en primer grado o en aislamiento, cada menos de una hora por las noches. Informes diarios de los jefes de servicio acerca de los cacheos realizados, la actitud ante ellos, las relaciones con otros internos, periódicos cambios de celda. Joder, es que ya que se le muy mal. Imposibilidad de compartir celdas si ambos están bajo FIES 2, bajo FIES 1. Autorización de la coordinación de seguridad acerca de la conveniencia o no del uso de ordenadores personales bajo reclusos bajo FIES 2 y FIES 3. Ay, perdón. Para más información acerca del FIES, especialmente respecto a las razones esgrimadas acerca de la ilegalidad de este instrumento normativo, Ríos Martín, Julián Manuel Práctico, para la defensa de las personas presas. Y ahora, antes de empezar a escuchar las entrevistas de José Tarrío, vamos a poner una canción de triple de HHH que se llama Prisión Confortable. Prisión! Os recordamos que seguís teniendo un teléfono para participar en el concurso que termina hoy, o para comentarnos cualquier cosa sobre cualquiera de los temas hablados en el programa, o lo que os dé la gana, insultarnos, amenazarnos de muerte, nos da igual. El teléfono es el 985-29-81-37. 985-29-81-37. Ahora vamos a leeros un poema desde alguien que estaba dentro de la cárcel, que acabamos de encontrar ahí mirando por internet. Y bueno, me parece bastante bonito como para leerlo aquí, a ver qué os parece. El poema es de Gloria Arenas, que lo escribió en noviembre de 1999. No tengo ni idea de quién es, sinceramente, pero bueno, escribió esto que es muy bonito. El poema se llama Cárcel y empieza: la cárcel ladrona roba mi libertad, pero la libertad es inmensa, solo se pueden arrancar trozos, como mordidas. Las rejas atajan, niegan la caricia, la presencia añorada, pero no pueden evitar el amor. Las rejas aíslan, rodean de silencio y de ausencia, pero no pueden callar la voz. Las rejas son frías, congelan el alma, humedecen los ojos, pero no pueden apagar el fuego. No pueden impedir que yo siga siendo yo y que tú sigas siendo tú. Es simple y bonito. Nada, vamos a poner un tema de... A ver, que es que no lo encuentro ahora mismo. De Discipline, que es una versión de The Last Resort que se llama Violence in Our Minds. Muy buen tema. Ahí va, Peña. A ver, que el programa chifló, esta no es la canción. Ahora mismo ponemos la que acabamos de decir que pondríamos. ¿Chiflaste tú? Pero yo hago el programa también, joder. Bueno, pero... Just a bunch of time. We got it stupid in me. We're trying to run away. What's

¿El régimen FIES? Sí. El régimen FIES es una situación excepcional que la prisión crea para presos que ellos consideran extremadamente peligrosos. Le voy a decir, por ejemplo, presos que quieren escaparse de prisión o presos con capacidad para planear un motín o sublevar gente, ¿no? Oye, presos que tienen conciencia, que conocen un poco de mano cómo funciona la prisión y no están de acuerdo con ella. Entonces intentan cambiarla. Intentan cambiarla a raíz de hablar con compañeros y decir, oye, esto hay que cambiar, porque esto está mal y mal, ¿no? Nosotros tenemos estos derechos, menos lo respetan y hay que cambiarlos. Entonces, el FIES se crea para esta gente, ¿no? Para estas personas que pueden poner en jaque, digamos, un poco la prisión, ¿no? Que pueden romper la tranquilidad que hay aquí, ¿no? Y son, consiste en una serie de celdas preparadas especialmente que los separan a estas personas del resto de personas, incluso de la gente aislada, ¿no? Porque el FIES es el aislamiento del aislamiento. Empiezas a hacer convulsiones solo, nunca ves a nadie. Cuando sales de la celda, sales, tienes que salir esposado y sales al patio solo, y todos los días recibes un registro. En el momento que tienes cualquier protesta, recibes una paliza. Se te limitan todas las comunicaciones, todas las cartas tienes que darlas entregadas, solo puedes mandar dos por semana, y una serie de restricciones muy duras, ¿no? Muy severas, y te meten ahí en FIES hasta que consigan no doblegarte ni nada, sino exterminarte, o sea, romper psicológicamente tu convicción, tu moral. Dicen que no regularmente. No, precisamente para eso, ¿no? Para... Dicen que no tiene solución y que hay que machacarlos y destruirlos, ¿no? Sí. Dice, bueno, aparte de que está bastante en debate a constitucionalidad de una cárcel dentro de la cárcel, cuál es o FIES, aparte de eso, los aislamientos no pueden ser nunca de más de un mes, ¿no? Por el regulamento penitenciario. Sin embargo, darse caso de presos que pasan en FIES, pues bastante más de un mes. No sé si sabes de alguien. ¿Más de un mes? Sí. Hombre, yo personalmente llevo 14 años en prisión. Ajá. Y he estado de esos 14, 12 aislado, ¿no? 12 años. Y de esos 12 años aislado, que estuve desde el año 87 hasta hace dos años, que fue hasta el 99, que llegué aquí a esta prisión en segundo grado, estuve 12 años pagando aislamientos. Y de esos aislamientos, algunos años en primer grado, pasé por lo menos 8 años sin ver a nadie. Totalmente aislado, pero consecutivamente, ¿no? ¿A quién le parece que esto sean condiciones de vida para nadie? Por el error más gordo del mundo que haya podido cometer, nadie se merece eso. Ocho bueno, años. Sí, el que lo creó y el que los que aprobaron la ley. 8 años sin ver a nadie. Yo no entiendo cómo aguantaría. O sea, totalmente aislado 8 años. Te tienes que volver loco, tío. Y así, además, mira, lo que acaba de decir Bombi antes, tal, de que digamos, si les quita la medicación. Que hacen experimentos con ellos, juegan con ellos, intentan ver cómo puede reaccionar una persona que tenga una patología determinada, quitándoles posiblemente las cosas que más necesiten para vivir. O sea, como puede ser para lo que dicen de reinserción, ¿no? Es como te vas a reinsercionar si no tienes tu familia cerca. Y si no eres culpable, sales culpable de la cárcel fijo. Vaya que sí. Te hacen culpable allí. O si no, te enganchas a cualquier tipo de droga que luego cuando necesites vas a que te la venden los funcionarios, además. Funcionarios no, carceleros. Y cuando salgas de allí vas a seguir cometiendo delitos porque vas a necesitar eso y realmente ahí no has conseguido aprender a hacer nada con lo que te puedas ganar la vida. Simplemente, de hecho, hay mucha gente que entra en la cárcel y se engancha a la cárcel y una vez que sale de la cárcel ya no sabe cómo vivir sin estar dentro. Y además salen muchas veces ya enfermos de sida, heroinómanos, cosas que también vas a llevar a cargar toda tu puta vida. Es una pena. No, es una pena, es un asesinato con todas las letras.

parece a mí, que dan a la gente un sentido político, dan a la gente un sentido humano, un sentido de lucha, ¿no?, comunitaria, que demuestran a las personas que aquí la gente presa se puede unir, que tiene unos derechos que pedir, ¿no?, que son personas que tienen dignidad, que tienen orgullo, ¿no?, que tienen hambre de libertad, y me parece muy estupendo, y estoy muy, muy contento con la ayuda que toda la gente afuera ha prestado a estos chavales, porque lo merecen, es muy importante, muchas veces no se nota, ¿no?, porque llegas aquí, te manifiestas aquí en la entrada de la cárcel y estás ahí con unas pancartas, echando unas bombas, gritando, y no se percibe nada como habrá sido dentro de prisión, pero realmente la gente que está ahí sabe que estáis ahí, y es muy gratificante poder luchar, ¿no? Y esa gente, estoy seguro de que se alimenta de ese amor, ¿no?, de esa solidaridad que la gente ha demostrado y que espero que siga demostrando, ¿no?, para esta gente. Esperemos que sí, José. Bueno, gente, esta parte la vamos a dejar aquí, ya que nos queda poco tiempo de programa, y ya que nadie va a llamar para ganar el concurso, estás dejando pasar la oportunidad. Vamos a leer la mejor definición que nos ha llegado al correo electrónico de Velada Rancia, y si alguien la supera o la reduce, que llame, nos la diga y será con el premio. Braulio, esta es la definición de la que, por otra parte, es una nueva forma de lumpenproletariado. Persona que, por lo general, habita en zonas rurales y semirurales, de edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, que se caracteriza por su fuerza desmesurada y descontrolada, su afán por ser moderno y su amor por el trabajo duro, ya sea en el sector de la construcción o en importantes explotaciones ganaderas o agrícolas. Este espécimen suele encontrarse en bares y discotecas de moda, habitualmente con un vaso de tubo en las manos, agarrado con todos los dedos, no se vaya a caer. Suele ser consumidor habitual de cocaína y pastillas, aun no gustándole, pero su afán de modernidad y lo kitsch le llevan al consumo. Se le puede reconocer por vestir pantalón vaquero ceñido, adornado con el móvil y un mosquetón de llavero en la ciudad y en la cintura y a la vista. Los más atrevidos también tienen en su cintura un mechero cipo. En el tronco superior, camisa de cuadros con las mangas recogidas por varias dobleces y botones abiertos hasta la altura del tórax. No suele llevar chaquetas, ya que el concepto frío e hipotermia no se maneja en su escaso vocabulario. Habitualmente suelen peinarse con crestas modernas, como la de Becan a principios de siglo, o la greliña pseudo-abrechale teñida con mechas amarillo-canarias. Otro hábitat clásico de este espécimen son las ferias de tuning, ya que son grandes aficionados al mundo del motor, y en especial al mundillo de los neones, ya que les hace pensar que viajan en una discoteca continuamente. Subproductos del braulismo o brañismo. Es habitual confundir en las grandes urbes a numerosas especies con los braulios, ya que los braulios son una tribu que coge lo peor de cada subgrupo urbanita. Así los puedes confundir por sus carruajes a motor con los peligrosos canis andaluces, o lo que es más habitual, conducirlos con los auténticos y genuinos paisanos por su manera de expresarse, ya que basan su existencia en ser una mezcla de paisanismo y modernidad, descuidando que estos dos mundos son como el agua y el aceite. Pero si queréis reconocer bien a un braulio, solo tenéis que entrar en bares y buscar a un tipo con un cacharro en la mano, con el codo pegado a la barra, la cadera desplazada hacia la parte exterior de la misma y con unos enormes papos colorados. Ese es el auténtico bar braulio. Lugares habituales de los braulios: bares cuyas camareras sean inmigrantes sudamericanas con grandes pechos y escaso cerebro, que les hacen absurdas gracias mientras beben 100 copas, haciéndoles creer que se acabarán acostando con ellos. Bares de movida como la Casa del Cura o el Metrópolis, donde ejercitan sus habilidades a la hora de bailar los ya comentadas ferias del motor y ganado, y como no, en los puticlubs con nombres exóticos, Models, Teclas, Olivo, donde descargan las frustraciones adquiridas durante la noche y les permite con dinero lo que no han conseguido con cerebro. Sobre el género femenino de braulio no hacemos referencia, ya que no se ven habitualmente por la calle, ya que el carácter ultramachista y patriarcal del braulio común hace que éstas se queden en casa esperando con un poco de suerte que el domingo les lleve a comprar un chatu y les saque a comer. Si queréis entrar en contacto con su mundo, podéis hacerlo escuchando su música y sus preocupaciones en la emisora de radio MDFM. ¿Qué? Yo creo que esta es la mejor definición que nos dieron. Un poco larga, pero sin duda es la mejor. ¿O no? Sí, está bien. A ver, alguien que supere eso en los 5 minutos que quedan, llamando al 985-29-81-37. Bueno, ahora que nos queda poco tiempo de programa, vamos con la sección de insultos y difamación. Venga, podéis insultar y amenazar, hacer lo que queréis, decir lo que os salga de los cojones. Hasta micros abiertos. ¿A quién insultamos? ¿A tú mismo? ¿Tú sabrás a quién quieres insultar? ¡Spider-Man! Bueno, pues nada, habla tú, anda, haz algo. Pues nada, vamos a insultar a los miembros de su normalidad inducida por como en todos los programas, que ya que tenemos aquí a su bajista y líder espiritual, porque son unos impresentables que consiguieron sacar el peor proyecto de punk hardcore de la historia de la música estatal, extranjera y mundial, vamos. Yo en mi puta vida escuché algo tan penoso. ¿Nunca fui al concierto? Eso que te hablaste, te aseguro que yo no fui el mismo. Después de ir al primer concierto, yo ya no era el mismo al salir de allí. Usted, a ver, ¿a quién quiere insultar, señor? Bueno, yo quería insultar a la directiva de este programa, ya que acabaron haciendo un programa de presos que parecía No te rías que es peor, y que como presentadores no valen una mierda. Aparte de que no vienen, por quedarse en casa echando... Deja de dar voces, que no se te oyen, pijo. Por quedarse en casa, hay que no vienen por quedarse en casa calentinos echando un polvo. Pero además menudo polvo, porque para echar ese polvo mejor te haces una paja. Bueno, espero no... Espero que me haya oído, ¿eh? Bueno, vamos a dejar las cosas de comer en la mesa, pero... quería insultar a la directiva de este programa y también a la... ¿Cómo se llama el programa de...? Control Total. Y también a la directiva de Control Total, ya que llevan aquí unos cuantos años haciendo El Impresentable, me parece un programa pésimo. Y bueno, yo seguiré viniendo al programa que llevo viniendo muchos años, que son los capítulos prohibidos de Corintellado, que como programa de difamaciones e insultos no tiene precio. Y bueno, y que esta sección de difamaciones e insultos nunca podrá sustituir al programa Indignación y Cultura. Hombre, pero eso es que ha desaparecido. Eso es un mito de esta radio. Y bueno, que hablo más bajo, tío, que no te oigo nada a nadie. Y bueno, pues nada. Pues nada, vamos a poner una canción para despedir, que primero la voy a buscar, porque como hoy tuvimos otra vez problemas con la música, vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, seguir insultando si queréis, ¿eh? ¿A quién podemos insultar ahora? A los dueños. A los nuevos camareros de Cecchini, que nos han quitado nuestro bareto y luego se quejan porque se va la gente sin pagar y con banquetas. La de su puta madre. Bueno, pues oye, bueno, que me vais a durar un pijo porque vais a pensar que vais a cobrar algo de dinero y ahí no vais a sacar un duro. Es una pena, pero es así. De hecho, creo que ya os pusieron hasta fecha límite, así que... Hombre, cuando llegue el primer sueldo a casa y vean que van a tener que pagar ellos hasta las velitas. Claro. Cecchini siempre será, pum, o heavy en su defecto, cosa que tampoco mola mucho. Pero bueno, mejor que lo que hay ahora. Pues nada, para despedir vamos a poner una canción de Intolerance que se llama Octubre 34. Y eso, peña, que hasta el lunes que viene a las 9 que nos volveremos a ver aquí. No, a vernos no, a escucharnos más bien. Adiós, cachoperros. Y la palabra para la próxima semana, la definición que pedimos es la definición de Tensu, que es también otra subespecie nueva del proletariado. Y regalaremos 100 gramos de jamón ibérico. Tensu y el tigre, bastante. Venga, mejor no dar nombres en la radio. Venga, peña, hasta la semana que viene.